te encontré. Y con esa mirada que no te olvida, y me te pude resistir, escucha mi corazón, que decía en su latir que me iba a enamorar. Y desde entonces todo fue en pensar en ti. Fantasía, y que te voy a regalar.